El diario de Duarte. Que siempre lo digo, pero me encanta ver la mesa repleta de gente y además gente joven. Porque no es que tenga nada en contra, ¿eh?, de la gente mayor, pero siempre hay alegría, ¿no?, donde hay juventud. Y a ti te incluyo, Alberto Marcos. Ya no te creas. Doy las gracias por adelantado. Te he visto, muchísimas que mirabas al techo. Sí, un claro, poco... yo ya no estoy en esa franja, pero bueno, sí lo intentamos por cabeza y demás, por pensamiento, por... Oye, vamos a hablar con, ya lo he anunciado antes, al principio del programa, con los chicos de La Gran Mora, y hablábamos ahora fuera de la antena, ¿no?, del enclave paradisíaco, que es el parque, el pulmón, ¿no?, de Duarte, y que, bueno, ya he montado ahí una cafetería, bar, no sé si estoy definiéndolo bien exactamente, bar, cafetería, ahora nos lo dirá Alberto, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, Alberto Marcos, buenos días, Juan Carot. Hola, y buenos días a Charlie, que Charlie no tiene micro porque no quiere, ¿eh? Pero bueno, es oyente y a lo mejor interviene. Le picamos un poco para que hable. Bueno, Alberto, cuéntanos, a ver, haz tú la presentación. No sé qué contar, yo realmente lo denominaría chiringuito, que es una palabra que me encanta y que ya sabes que aquí hemos sido defensores de los chiringuitos. Sí, hemos hecho hasta un programa musical para defender la música de chiringuito, los chillouts y los chiringuitos de playa, de parque o de lo que sea. No sé si ellos están de acuerdo con esto, con kiosco, con carpa. O hombre, a mí me gustaría que fuera un chiringuito de playa porque eso conllevaría que hubiera playa. Pero hay huerva. Ya no la hay. Hay huerva, que está muy bien, un chiringuito de huerva. Un río y tenemos una fuente muy, muy bonita. Y bueno, pues lo denominamos como queráis: chiringuito, cafetería, terraza en general. Claro, restaurante no. Descartado, bueno, porque hacemos nuestros pinitos. También puede llamarse restaurante. Depende un poquito del horario en ese vale. Momento, porque vamos tocando un poquito todos los pitos. Entonces es importante, por eso la definición, uh-huh, cuando decía cafetería, bar, no, corregirme si no estoy en lo cierto, porque para que la gente sepa que ahí también puede comer, sí, cenar. El enfoque es muy amplio. O sea, tú mañana vienes y me pides que haga el perro y yo hago el perro. O sea, ahora mismo hay que hacer lo que te pidan, todo lo cliente, que te pidan. ¿No? Claro, siempre. En la medida de lo posible, pero sí. Menú del día, merendar, cumpleaños, bautizos, lo que haga falta. Claro, se agradece porque además en Zaragoza, lo comentábamos también, ¿no?, hace poquito, que asfalto, claro, ahí de manera, ¿no?, excesiva. Lo bueno de Duarte es eso, que tenemos aquí como un enclave de... pues que es el pulmón, como decíamos, que tienes verde, y que si además puedes no solamente ceñirte al aperitivo o al café, sino hacer una comida en un momento dado, ¿no?, un menú del día, como dices ahora, está muy bien saberlo. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cuánto tiempo estáis regentando vosotros este chiringuito? Lo que es la carpa, desde junio del año pasado. Entrado junio, nos salió la concesión, tuvimos la oportunidad, tuvimos que trabajar con lo que había un poquito, el verano un poco loco, pero ya pues después del verano, en septiembre, hicimos el cerramiento... Ya fuimos poquito a poco dándole la forma que queríamos que cogiera, ¿no? Y bueno, en ello estamos. Todavía no está realmente definido del todo, pero ahí va la cosa. Y además es que se puede disfrutar, siendo no estrictamente verano, porque yo he estado allí en febrero inclusive, yo creo, y tenéis como una especie de estufas, ¿no? Uh-huh. De estufas que son móviles. Uh-huh. O sea que en un momento todo, para los que tengamos morriña de estar casi al aire libre, también se puede disfrutar. Estoy admirado, Elena. Un lunes y estás arrasadora. Arrasadora, con una vitalidad. Estoy vital. Sí, bueno, sí, sí. Alberto, bien, porque sí, ¿no?, me gusta además el chiringuito y porque me lo he pasado bien, ¿no?, cuando he ido ahí. Chiringuito. Y además hay que incluirlo en la ruta de los chiringuitos. Empiezan las ocas, se cenan en el chiringuito de Duarte y a última hora, cuando molestan, se van al chillout de la Junquera. Pues o sea, mira, no estaría. Quedaría perfecto, ¿no? Bueno, ahora que dices chillout, estábamos hablando antes que ahora estáis cambiando, ¿no?, de alguna forma lo que es el aspecto. Eso es. Cuéntanos, que dentro de poco que vamos a encontrarnos, ¿cómo, hombre, la idea, qué le vas a dar? Sí, la idea desde que lo tenemos es conseguir pues eso, que sea realmente un negocio pues tipo de terraza de playa, ¿no? Pues con sus sofás, con su música chill out, su luz así tenue, apetecible para estar ahí tomando una copa. Eso es lo que queremos conseguir, que realmente la imagen sea importante, de sitio importante, no de... O sea, no por menospreciar la palabra chiringuito, está bien, pero que sea algo más, ¿no? Y bueno, poco a poco... Habrá que coger número, ¿eh, Alberto, a este paso? A veces ya hay que cogerlo, ¿eh? Antes de ayer, que yo estuve allí trabajando, tuvimos que habilitar más mesas, porque de hecho, pues es eso, un chico me dijo, oye, perdón, ¿me puedo sentar? Digo, sí, claro, me dice, ¿dónde? Y ¿ves? Pues o le ofrecía mi regazo o no se podía sentar. Que la aportación, de Juan, pensó, ¿no? La aportación de Juan como Relaciones Públicas también tiene algo que ver es que con claro, esto. Iba, es un personaje iba, popular. Exacto, personaje... ahora íbamos a hablar de Juan porque sí. Decías que estuve trabajando, no, estuviste trabajando no de manera casual, sino que tú trabajas. Sí, ¿no? Yo llevo con ellos unas semanitas y que todo lo que se ha hecho hasta ahora, obviamente es cosa suya, que la verdad que yo me quedé alucinado porque yo hasta hace relativamente poco he estado utilizando Cuarte un poco como ciudad dormitorio. Porque, pues bueno, hacía más vida en lo que es la capital. Pero la verdad que he alucinado de la vida que tiene Cuarte. Es increíble. Y sobre todo cuando vi la carpa chiringuito, restaurante, bar, como la queramos llamar, la verdad que me quedé alucinado de eso, de las posibilidades que tiene y ya de por sí que se están usando, o sea, con sus sofás, sus medias. La verdad que la gente está, yo creo, encantada y pocos hay que nos repitan. No podemos olvidar que Alberto es sociedad de los Gramolos, es un histórico la antigua Gramola, estamos hablando solamente de la carpa, chiringuito y demás, pero... Sí, sí, es un histórico ya en el boulevard. Dentro, está el alcalde, de la corta historia. Está el cura y luego estoy yo en Cuarte. Sí, ¿no? La corta historia de Cuarte, tú eres un histórico ya. Y ¿cuánto tiempo suficientemente llevas con conocido. La antigua Gramola? Ya bueno, pues tiempo, yo, ¿no? Viviendo en Cuarte, pues voy a hacer en septiembre 4 años. Ya parece que llevo una temporada larga. Y vuelvo pues, con el bar, pues ha hecho 3 años ahora. Ahora en marzo hicimos 3 años. Fue de los primeros locales, ¿verdad? Casi en habilitarse. Fue el primero, realmente fue el primero. O sea, de lo que es el boulevard, de lo que es la imagen del nuevo Cuarte, yo fui el primero que se atrevió aquí, que en aquella, cuando yo estaba montando el bar, lo único que se veía por la plaza eran las plantas estas secas que dan vueltas por el desierto, pero es lo único que se veía. Y fíjate cómo ha cambiado ahora, ¿eh? Ha cambiado. Yo cuando a veces hablo con la gente, es un tema que sale muy a menudo, y yo me doy la impresión de que soy el abuelo Cebolleta hablando de, pues fíjate Cuarte cuando esto era todo ladrillos aquí de obra. Pues sí, ha cambiado mucho, a mejor, y bueno, y tiene que seguir cambiando. Bueno, Juan Caro, que imagino que la gente ya lo hemos dicho, que eres el ex concursante de Gran Hermano, lo hemos nombrado. La voz es tan conocida que todo el mundo ha sabido que era Juan. Pero no lo hemos dicho, ¿no? Bueno, no hemos tenido oportunidad de presentarle como por quien eso, es, ¿no? Por eso, ¿qué tal estás después de, aunque a pesar de que te hicimos aquí una entrevista sí. Y nos charlaste sobre la experiencia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. La verdad que yo después de terminar todo esto, terminar el concurso y todo, tenía ganas de empezar a trabajar, volver a la vida real y todo. Me da casi vergüenza decirlo, llevaba desde septiembre sin trabajar y tenía una morriña increíble es que la casa se te hace pequeña. Y hablando, pues bueno, por una, cómo surge, ¿no? La colaboración. Sí, por una amiga en común que tenemos nos presenta y bueno, pues Alberto me comenta el trabajar con él en la carpa, a mí me parece bien, no me muevo de aquí, el pues bueno, las condiciones nos interesan a los dos y desde ahí, pues bueno, en adelante. Pues será como reclamo, ¿no? De las chicas de aquí de Cuarte, ¿no? Hombre, de Cuarte, bueno, Alberto. Siempre puede ser un reclamo. La idea, ya no solo, cuando yo hablé con Juan, no era solo por el reclamo de que él fuera quien es, sino porque me pareció un tipo muy, hombre, muy sensato, muy, muy majo y ahí me hacía falta una persona de las características y si aparte pues puede tener un reclamo, pues mira, mejor que mejor. Pero bueno, pero es fundamental que sea buen trabajo. La profesionalidad de Juan está al margen de que haya sido un personaje popular. O sea, es latente porque es un buen trabajador. Pero todo se aprende, ¿no? Supongo que en esa experiencia también sacarías muchísimas cosas positivas que te sirven para aplicarlas, ¿no? En el día sí, a día. Sí, claro, yo siempre lo digo, para mí la mejor experiencia del programa es haberme hecho una foto con Sara Carbonero, pero... Llegaste tarde. Llegué tarde. Que ahora está con este, ¿no? Con Iker Casillas, sí. No, la verdad que sí que es una experiencia en todos los aspectos, sobre todo pues a nivel de conocer gente y bueno, pues que es, siempre se ha dicho que es un experimento el tema de la casa y sí que es y cierto. Y una manera de conocerte a ti mismo también. Sobre todo, porque allí, claro, hay todas las personas con las que normalmente recibes apoyo, no tienes a ninguna, entonces sí que es verdad que... Estás solo ante el peligro, ¿no? Totalmente. Yo supongo que se crece mucho a nivel relaciones, cuando has tenido que soportar cámaras, focos, una convivencia con un montón de gente famoso, pues llegas y todo esto para ti es pan comido, las relaciones ya... No, nunca es pan comido y la verdad que en la carpa, pues es lo que digo, yo llevo una semanita, la gente es encantadora y el que pues ha habido gente que te conoce y gente que no, sobre todo es curioso la gente que se da cuenta a la vez que le estás sirviendo, le estás pidiendo la comanda o algo, cuando se dan cuenta hacen, se quedan un poco descolocados. Suena, ¿no? Sí, exacto. La verdad. Oye, que la gente muy maja. ¿cuáles son las máximas? O sea, como que cada uno de los dos, ¿eh? Tú como también empresario, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son las pautas? ¿Lo que quieres que la gente se quede con buen sabor de boca? Decir, bueno, un buen servicio, buena música, tranquilidad. ¿Qué, ¿cuáles son tus prioridades a la hora de atender al cliente? La prioridad, sobre todo, que la gente se vaya contenta. Muchas veces es complicado, sobre todo cuando hay demasiada gente, cuando viene todo el mundo de golpe, es complicado, pero sobre todo que la gente esté a gusto. Que la gente vaya, o sea, yo tengo otro bar y la gente, pues, la clientela de bar, pues puedes ir a un bar, puedes ir al que está al lado, puedes ir a otro que está un poco más lejos, pero la idea de la carpa es que la gente vaya de propio allí porque sea un sitio especial, que le ofrezca algo que no es fácil encontrar en un local normal o en un sitio. Pues que fíjate, Alberto, nosotros entramos en el servicio, ¿no? Yo creo que un 90% que te atiendan bien es vital para una vuelta. O sea, no está bien el enclave, está bien el sitio, está bien la copa que te tomes, que sea de buena calidad, pero el servicio es el 90, casi casi por no decir el 95, ¿no? Un buen servicio, un buen trato, gente amable que te haga sentir a gusto, yo creo que es básico, imagino que lo tienes en cuenta, ¿no? Sí, desde luego es muy importante. De hecho, quizá haya sido uno de los puntos flacos que tuve el año pasado, por eso de que lo cogimos muy precipitadamente a mitad de verano y tuvimos que trabajar como pudimos. Bueno, se intentó, pero era complicado. Y bueno, yo este año espero verlo, sobre todo pues con Juan aquí y sobre todo con mi amigo Charlie, que está aquí. El oyente que nos ha abierto la boca. Que puede saludar, Charlie, puede saludar. No quiere. Gestos en radio no se ven, ¿eh? O hablas o... Me da vergüenza. El que lo conozca sabrá que no le da ninguna vergüenza. Ninguna. De todas formas, tienes el lugar es precioso. El sector de mercado, la franja de mercado que puedes trabajar muy bien, sabes que son los matrimonios jóvenes, que está así, en cuanto a que los niños juegan mientras toman unas tapitas, una buena música, un buen servicio... Y eso, el boca a boca, se multiplica, no tienes que salir del municipio para tener pues un garito de calidad, con verde, con los niños que están, bueno, dejan cenar a los padres y estar tranquilos, o sea que tienes todo como para, bueno, para salir y arrasar, ¿no? Además tú lo has dicho, un garito de calidad, si el concepto es bastante, se ve bastante claro lo que quiero conseguir, sobre todo porque lo que tenemos que luchar, ya no yo como propietario de la Gran Mola o como inquilino, por decirlo de alguna manera, del parque, sino ya todos los hosteleros de Cuarte, conseguir que la gente se quede en Cuarte. Que cene en Cuarte, que se tome el café en Cuarte, que se tome la copa en Cuarte. Entonces, así empezó Ferran Adrià, no te olvides. Así empezó. Bueno, un chiringuito en una playa. Seguramente tenía más capacidad que yo, pero bueno, sí que se es verdad. Oh, pero fíjate, ahora estaba pensando, ¿qué edad tienes? ¿Eh? Es un chico joven. Yo tengo 29, gracias. 29 años, y con 26 ya te embarcas en este mundo, ¿no? Bueno, yo tenía 18 cuando empecé con esto, fíjate. Es una apuesta, ¿no? Y es un reto, y es algo también que es admirable, porque la gente a veces huimos de las responsabilidades, pero estamos, ¿no?, descubriendo un montón de empresarios jóvenes que han pasado por aquí durante estos días, ¿eh? Muchos más de los que pensábamos. Gente con iniciativa de 20 y tantos, 30, un montón. Oye, ¿qué suele pedir la gente? ¿Qué es lo que...? O alguna anécdota que haya... Bueno, tú llevas una semanita, Juan, poco habrá pasado semanita, en una yo semana, pocas, ¿no? Pocas anécdotas puedo aportar. Eso. Y yo no sé, Alberto, porque tú estás por allí. Sí, sí. Estás por sobre allí. Sobre todo ahora al principio de verano que hay que organizarlo todo, estoy al pie del cañón. Algo que haya pasado, no sé, con el alcalde, por ejemplo, ahora que no nos escucha. Bueno, que, con Jesús, pues bueno, la verdad es que... ¿Jesús es habitual de ahí? No, bueno, yo he estado allí, lo está viendo, pero Jesús tiene una idea muy, además muy, muy sensata, que es que intenta no dejarse ver demasiado por sitios concretos, porque luego la gente, pues fíjate tú, ¿no? Claro, he visto a Jesús, fíjate, a ver si va a ser, y me parece muy inteligente y me parece lo correcto por su parte, pero sí que ha estado, lo ha visto, y yo creo que tengo una relación con él, él creo que la tiene también conmigo. Seguro que sí, creo que si viene alguien de visita importante lo llevará ahí al parque, ¿no? Es como, bueno, vamos a donde sé que van a tratarle bien y va a quedar con buena. Eso seguro. Oye, esta semana Elena vamos a comer allí. Esta semana vamos a comer. Quiero saber que nos cuenten esos menús que has lanzado ahora del día, pues qué nos ofreces por ese precio tan competitivo. A ver, pues bueno, pues os ofrezco sobre todo comer muy bien y por supuesto una atención estupenda y un rato incluso de ¿y qué tipo de conversación? ¿Qué tipo de menú es? ¿Buffet? ¿Son ensaladas? ¿Son platos fijos? ¿O tienes tres primeros, tres segundos? Cuéntanos un poco. En principio sí, sería algo así, tres primeros, tres segundos. Pues ahora tengo a un cocinero que lleva ya con nosotros pues como 15 días, muy, muy majo, muy profesional y bastante buen cocinero. Y un poco, sí, está un poco loco, pero bueno. Es una cocina, es bueno, ¿eh? Sí. Es bueno, es más sí, creatividad, sí. ¿No? Sí. Y eso, estamos un poco empezando con el menú del día, un menú corriente, un menú normal, intentando dar calidad a precio, pero eso que me han comentado, a precio competitivo. Gente que ha estado, que calidad-precio está muy bien. Yo quería, quería probar hoy, pero bueno, hoy no, habrá que esperar a que vuelva a salir el sol. Hemos elegido mal día, ¿no? Bueno, lo que tiene tener la carpa es que aunque llueva o estará cubierta. Pero hemos tenido unos días de verano que ya te anima, yo que solo tengo que saltar la ventana y estoy ya. Que estamos demasiado consentidos aquí en Aragón, si fíjate en el País Vasco, ¿no? Y en Francia y en otros países la gente está con chaquetas y están terrazas, que parece que aquí nos tienen que hacer 30 grados para disfrutar, ¿no? El aire libre. Yo creo que se puede disfrutar de cualquier manera. Hasta todo el invierno abierto, eso sí. Sí. Tú puedes ir a tomar tu café o a comer también cerrado, pero estamos todos esperando esta ansiedad de primavera-verano. Sí, además se nota. Claro. Se nota la gente. Cuando hay cuatro rayos de sol, la gente se vuelve loca. Como y locos, sí. Y da gusto. Es que además es ahí donde no tienes competencia. Quiero decir que tomarte un café te lo puedes tomar en 100 sitios, pero con primavera-verano es que no hay otro mejor. Quiero decir, es el lugar ideal para ir a comer o para tomarte una copa o... No, la verdad que el punto es espectacular, eso la gente nos lo dice, pues de hecho nos pide el que subamos algún toldo de más para bien tener la vista hacia el parque, bien tenerla hacia el lago. Es que es espectacular, la gente le encanta. Y además de espectacular es que a los padres también les va muy bien, ¿no? Porque tienen controlados a sus hijos, no hay coches de por medio, o sea, claro. Que es que tienes un público tan, un abanico tan amplio de gente, ¿no? Que puede ir allí. Y el nuevo campo de fútbol, que va a ayudar muchísimo también a que sea un lugar de paso y de circuito, de tomar la cañita incluso los domingos en invierno. Yo desde luego ya tengo ganas de que termine, sí. Oye, el horario, ¿terminamos con el horario? ¿Qué horario? Pues horario, en principio, es lógicamente todo el que se nos permite, pero en principio pues trabajaremos por la mañana a partir de las 10, 11 de la mañana. Y entre semana pues un poquito, vamos a tener un poco de mesura, pues hasta las 12 de la noche para no molestar. Y en fin de semana, pues un poquito más. Estaremos un poquito más a ver si conseguimos dar alguna copilla. Pues muy bien, estupendo. Ahí estaremos. Que nos vamos a comer, no hagas ni caso que íbamos a comer. ¿Ay? A ver si tienes buen claro, que no hace falta que hagas sol, Alberto. Juan Cardo, muchas gracias. A vosotros, muchas Alberto, gracias. Alberto, gracias también. Y a ti te veo. Hasta bueno, ahora. Te veo ahora. Adiós. Charlie, gracias. No te lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Que te haya estado bella. Hasta luego.